Oh, he come for the same. El negro. Oh. Mimos son los mismos que curran todo el día en la calle siendo humano, soy nadie, me ilumina, voy solo. Juego a dos bandos y no sé si es bueno, qué es lo bueno y lo malo, que nos importó, que me aporta, a quién importo. Todo lo que hago tiene su explicación, pero algunas veces la desconozco. Conclusión, no puedo ser siempre fuerte en competición. Empecé un poco duro y termino blando, la división del dolor y del engaño. Mi futuro, que siento, se me está pasando, no sé realmente la fecha de cuándo. Hablo en gerundio estando acabando. Así lo hago yo, me trajo de palabras, me largo. Malabares cuando hablo, tartamudeas improvisando. Nadie, pues repito, nadie me está follando en el baile. Colaboración flotando en el aire mientras yo te violo en esta puta base. Temática da igual, la temática da igual. Esto suena como en el cuarto de las ratas. En el Monopoly tengo todas las casas. Si te pones tonto te lanzo hachas. Esta temática tiene masa, ja, esto no es cosa rara. Es tremenda, quería ser futbolista, en cambio tú querías ser piba. Tu cara me da risa, ja, si hace falta me doy prisas. Si estás en medio te digo coño quita, lo hago hasta comiendo en una pizza. En los casinos me llevo todas las fichas. Ficha, putilla, una patada en los huevos y te planto en la silla. A mí me conocen como al no haya más demoliciones. Demoliciones. Y un día después de la batalla campal en las demoliciones. Ruidos molestos. Y yo creo que voy a dejarlo aquí, María, porque estoy ya prácticamente sin voz. Tranquilo, porque...